escuchar tu voz, porque yo nunca esperé, mujer, de tu parte tanto desamor, porque yo nunca pensé, mujer, que al quererte cometía un error. Camino de espinas que...